Cumana, tierra de gracias y paloma, pronto te visitaré, como no, para cantarte estribillos y paloma en el día de Santa Inés. Ay, na, na, na, na, na, na, no tengas pena de nada, no tengas pena, nadita, no tengas pena de nada, no tengas pena, nadita. No tengas pena nadita, una pena de amor viejo, con uno nuevo se quita. No tengas pena de nada, si caramba, no tengas pena nadita, como no, que una pena de amor viejo, si caramba, con uno nuevo se quita. Con uno nuevo se quita, si caramba, no tengas pena de nada, si caramba, no tengas pena nadita, si caramba, que una pena de amor viejo, si caramba, con uno nuevo se quita. No tengas pena de nada, no tengas pena nadita. Sombrero. Tanto trabaja en Cariacón y no tengo ni un sombrero. Y no tengo ni un sombrero. Juan Jiménez tiene uno y fue porque se lo dieron. Tanto trabaja en Cariacón y caramba y no tengo ni un sombrero. Como no, Juan Jiménez tiene uno sin paloma y fue porque se lo dieron. Y fue porque se lo dieron, sin caramba, tanto trabajo en Cariaco, sin caramba, y no tengo ni un sombrero, sin paloma, Juan Jiménez tiene uno, sin caramba, y fue porque se lo dieron, tanto trabaja en Cariaco, y no tengo ni un sombrero. Ay, nay, na, na, na, na, na. La, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Prisionero de esta playa, entre sus olas me pierdo, mirando pasar los años y atesorando recuerdos, amores que un día llegaron, ilusiones que se fueron, pero dejaron su huella, compay, sobre mi costado izquierdo. Pero dejaron su huella, compay, sobre mi costado izquierdo. No sé si fue en esta playa o allá en la fiesta del pueblo. Solo sé que era su boca y era yo y eran sus besos, y fueron momentos gratos que sepultarlos no puedo, porque temo que se vayan, compay, y yo no vivo sin ellos. Porque temo que se vayan, compay, y yo no vivo sin ellos. Si de noche los recuerdos se me vienen en tropel, voy y me arribo a la borda con la vista en el cordel, y así se pasan las horas y llega el amanecer. Yo bregando con la pesca, compay, y mis recuerdos también. Yo bregando con la pesca, compay, y mis recuerdos también. Lo que son las cosas, no puedo vivir sin ellos. Pues cuando voy a dormir, pienso en los tiempos aquellos, los besos de madrugada, su perfume, sus cabellos. Y como yo duermo solo, compay, me acuesto con mis recuerdos. Y como yo duermo solo, compay, me acuesto con mis recuerdos. Toda una... una inspiración poética esta canción que lleva por nombre Prisionero del Recuerdo, en el género musical motivo guayquerí, interpretada por el maestro Ibrahim Bracho de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con efemérides, información actualizada, música, eventos y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. La mensajería de texto o WhatsApp, tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Ya están llegando los mensajes y tenemos que dar lectura porque si no se nos acumula. Enviamos saludos con mucho cariño a la familia Chacín Figueroa. Ellos reportan sintonía desde San Mateo, estado Anzoátegui. También saludamos a Yamile Mata. Dice gracias por existir y por tan excelente programa. Felicidades, orgullosa de mis raíces orientales. Sus abuelos y padres son de Casanay, estado Sucre. Hermoso mensaje, muchas gracias, Yamile Mata. Dice que ella es caraqueña, pero con su corazón puesto en Oriente. Ricardo Malavé se reporta en este momento desde Casanay, estado Sucre. La señora Hilda Núñez, desde República Dominicana, dice: qué hermosa voz. Gracias por el cumplido. De nuevo, mil gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. También nosotros tenemos un correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com. Avanzamos con esta sección. Almanaque Cultural. Un 30 de marzo de 1841, el barcelonés Juan Manuel Cajigal renuncia a la dirección de la Escuela Militar de Matemática de Caracas. De esta manera culminó sus servicios al frente de la academia que él mismo fundó en 1831. Juan Manuel Cajigal, oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui, se consagró como el introductor de los estudios matemáticos en Venezuela. Un 3 de abril, nos fuimos adelantadísimo, un 3 de abril de 1922 en Cumaná, estado Sucre, nació el artista plástico Luis Beltrán Ramos. Fue uno de los fundadores del Taller Libre de Arte de Caracas. El pintor cumanés Luis Beltrán Ramos fue muy apreciado en el estado Sucre, donde se le tiene como uno de sus hijos adoptivos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música tradicional. Escucharemos un clásico. Prepárense para que lo disfruten de principio a fin. Esto es un clásico del cancionero oriental. Se titula La Distancia. Interpreta nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto. Él es del Pilar, estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Amor mío, mi borracho, pues me han dicho que tu padre anda de escopetarba. No vaya a ser que ese viejo me agarre en la empaliza y después ya tenga que saltar, y después tú tengas que sufrir, y después tú tengas que llorar, y después ya tenga que saltar, y después tú tengas que sufrir, y después tú tengas que llorar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amor mío, mi borracho, pues me han dicho que

533-8922, 0426, 533-8922. Vamos a revisar nuestra página del Oriente Venezolano y su cultura. Está en sintonía Luis Manuel Gutiérrez, aquí en Caracas. Saludo para ti, camarada. Siempre en sintonía. Luis Manuel es el nieto de Maneque, el famoso violinista de la isla de Margarita. Gracias por tu apoyo y sintonía a esta hora, mi querido camarada Luis Manuel Gutiérrez. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Escucharemos un calixo steel band fusionado. Lleva por nombre Acuyuye, así como suena, Acuyuye. Disfruten del estilo de Alfred y su banda cero, oriundo de Güiria, estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Amor y conga es lo que yo traigo para bailar. Este es el son caribeño con los tambores del steel band. Acuyuye, cuyuye, a bombille, bombille. Acuyuye, cuyuye, a bombille, bombille. ¡Rego! Acuyuye, cuyuye. Sabor y conga es lo que yo traigo para bailar. Este son caribeño con los tambores del steel band. Acuyuye, cuyuye, a bombille, bombille. Acuyuye, cuyuye, a bombille, bombille. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 25 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en

Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También puedes dejar tus agendas o invitaciones en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Para los que están en la Gran Caracas, hoy tenemos una invitación especial enviada por nuestra amiga, productora y actriz de teatro Jericó Montilla. Ella nos invita a Diálogos, Festival Internacional de Artes Escénicas de carácter independiente organizado por la Fundación Circo Nacional de Venezuela. En este festival de teatro participarán compañías de Portugal, Uruguay y Venezuela, quienes además mostrarán talleres, foros y conferencias. Este festival de teatro se realizará del 2 al 10 de abril en diferentes espacios de Caracas, tales como el Teatro Nacional, el Teatro Teresa Carreño, Teatro Alameda, entre otros. En redes sociales de Diálogos, Festival Internacional de Artes Escénicas, encontrarás más detalles de la programación que se realizará del 2 al 10 de abril en diferentes espacios de Caracas. No te lo pierdas. Continuamos disfrutando de la excelente música típica de nuestra región oriental. El tema se titula En honor al mariscal. Interpreta la joven Euradis Sanjuanelo de Casanay, Estado Sucre. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Hermoso este arreglo musical que lleva por nombre En honor al mariscal, interpretado por la jovencita Euradis San Juanelo, junto a Raíces de Nuestra Tierra de Casanay, Estado Sucre. Casanay está siempre a full sintonía del oriente venezolano y su cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto. 0426-533-8922. Avanzamos con lo siguiente. Recorriendo la geografía oriental. Hoy viajaremos a un emblemático municipio de la isla de Margarita. Es el oriente venezolano y su cultura. Las expresiones socioculturales del municipio Antolín del Campo, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, están constituidas por sus costumbres y tradiciones. La artesanía de este municipio se basa en la elaboración de sombreros, chinchorros, atarrayas para la pesca, tallas en taparas, cerámica en barro, entre otros, sin dejar de mencionar su exquisita gastronomía criolla y sus espectaculares playas. Las fiestas más características de este atractivo municipio son las festividades de su santo patrono San José, cada 19 de marzo, en la Rinconada de Paraguachí, municipio Antolín del Campo. Todos los primeros de mayo se realiza la Feria del Papelón, que reúne a numerosas familias de esa región neoespartana. Además, se realizan presentación de agrupaciones de danzas acompañadas de la bella música margariteña. Por eso, cada año se espera que asistan más personas, no solo de la entidad, sino de otras regiones, para que conozcan cómo es la cultura del hermoso municipio Antolín del Campo, Isla de Margarita. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro oriente venezolano. De azul el inmenso cielo, de verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo, de verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. Rojo el color de la grana, rojo el labio del querubín. De rojo viste la nube, en primavera al mañana. Rojo la calle en ufana, rojo la retama en flor. Rojo el precioso color con que se ostenta el carmín. Y en el cerúleo con fin, de rojo se viste el sol. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo. De verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo. De verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. Azul el mar espumoso, azul las olas tranquilas, azul las tersas pupilas de unos ojos amorosos. Azul color vanidoso con que se viste el desvelo, azul el color del velo que presenta la lontananza. Azul la esfera que avanza del azul inmenso cielo. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo. De verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo. De verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo. De verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo. De verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. Verde es la selva fría, verde fronda es el ramaje. Verde tierno es el paisaje, donde hay ritmo de armonía. Verde la bella ambrosía, que se eleva en alto vuelo. Verde el color del anhelo, verde la violeta hermosa. Y en mañana silenciosa, de verde viste el consuelo. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo. De verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo, de verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. Blanca es la historia sagrada que celebran los altares, entre blancos espirales, con la pasión congraciada, y en la Virgen desposada, con blancura de candor, y con grandioso esplendor, blanco es toda la belleza, y en donde hay pureza, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo, de verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. De rojo se viste el sol, de azul el inmenso cielo, de verde viste el consuelo, de blanco viste el amor. Los colores de la vida. Los colores de la vida. Muy bonita esta canción en el género merengue oriental, en la voz del margariteño Eduardo Boche Marcano. Por aquí está llegando una invitación y es una de las cosas que se van a anunciar en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Dice que la Unidad Educativa Bolivariana Victoria de Mata 7 está haciendo audiciones infantiles a niños y niñas de 5 a 10 años. Esto se titula Gómez le canta al llano venezolano. Esto tiene que ver con Corazón Llanero, talento de Corazón Llanero para los niños. Entonces, presten atención y deben comunicarse al número telefónico 0412 0406 para que participen en las audiciones de niños y niñas entre 5 a 10 años para que vayan al talento infantil de Corazón Llanero. Esto es en el municipio Gómez, Isla de Margarita. Invita a la escuela Victoria de Mata 7. Un saludo a toda esa gente que está en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Como siempre, nosotros tenemos que dar mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar la música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable que tenemos que seguir preservando. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su Cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Ya estamos, seguimos celebrando nuestro 12º aniversario. Esto no se detiene. Cumplimos año en febrero, pero continuamos con esta celebración de 12 años de trayectoria. Esta servidora, Lister Ramos, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego bailando un joropo con estribillo titulado Cruz Quinal en el Tiempo. Interpreta José Martínez de Cumaná, Estado Sucre. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su Cultura, 12 años de trayectoria. Hablando de Cruz Quinal, el de la pajuela fina que tocaba mandolina en el Valle Colosal. Hablando de Cruz Quinal, el de la pajuela fina que tocaba mandolina en el Valle Colosal. Patrimonio cultural, antorcha de la belleza, se recuerda con grandeza su golpe tradicional. Se recuerda con grandeza su golpe tradicional. Se recuerda con grandeza su golpe tradicional. Con sus ideas logró la mandolina morocha como bandera y garrocha, porque Dios lo iluminó. Con sus ideas logró la mandolina morocha como bandera y garrocha, porque Dios lo iluminó. En el mundo impresionó, estremeciendo el folclor, ejecutó con amor la música que tocó. Ejecutó con amor la música que tocó. Ejecutó con amor la música que tocó. ¡Ramón Ricardo Flores! Orgullo de mi región, artesano de humildad, clavijero de bondad, consuelo del diapasón. orgullo de mi región, artesano de humildad, clavijero de bondad, consuelo del diapasón, bujía del parrandón, en las noches de velorio, un archivo ambulatorio de estribillo y galerón, un archivo ambulatorio de estribillo y galerón, un archivo ambulatorio de estribillo y galerón. Recibe de tus amigos este verso emocionado que hoy en mí se ha despertado como cálido testigo. Recibe de tus amigos este verso emocionado que hoy en mí se ha despertado como cálido testigo. El pueblo lleva consigo la más fiel sabiduría. Te ofrendamos este día un joropo y estribillo. Te ofrendamos este día un joropo y estribillo. Te ofrendamos este día un joropo y estribillo. ¡Arregué! Ingeniero de virtud, arquitecto de quimeras, un ejemplo de primera para nuestra juventud. Para nuestra juventud que sí, caramba, ingeniero de virtud que sí, paloma, arquitecto de quimeras y caramba, un ejemplo de primeras y caramba para nuestra juventud. Ingeniero de virtud, arquitecto de quimeras. Musical, Cruz Quinal dejó un legado en el campo musical, una pieza original para el músico letrado. Para el músico letrado, sí, caramba, Cruz Quinal dejó un legado sin paloma en el campo musical, que sí, caramba, una pieza original que sí, caramba, para el músico letrado, Cruz Quinal dejó un legado que en el campo musical. ¡Agítalo ahora, León! La mandolina morocha, que una obra universal, fue el ingenio más hermoso del amigo Cruz Quinal. Del amigo Cruz Quinal, que si caramba, la mandolina morocha, si caramba, que una obra universal, que si paloma, fue el ingenio más hermoso, si caramba, del amigo Cruz Quinal. La mandolina morocha, que una obra universal, fue el ingenio más hermoso del amigo Cruz Quinal. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.